de fechas muy importantes. Hemos hablado del 11 de septiembre. Tuvimos la Revolución Libertadora también, que es un hecho que, claro, que suscita pasiones. Hemos hablado desde el 11 de septiembre, que fue el jueves pasado, hablando del golpe de Estado de Pinochet, hasta, digamos que hoy se podría decir que se cierra una semana de rememoraciones. Claro, y el 21 de septiembre. El 21 de septiembre todos nos reconciliamos. Todos nos reconciliamos por las flores. Después de cada golpe, claro, la iglesia nos sugiere que nos reconciliemos con nuestros represores. Así que el 21 de septiembre, todos a acampar cerca de la ESMA. Y bueno, a recordar también que hubo muertos de los dos bandos, ¿no? Claro. Como quien dice. Exactamente. No, bueno, hay noticias, hay novedades, hay noticias más agradables, menos agradables. Por lo que sé, ahora está ganando el Club Atlético Boca Juniors. Exactamente, 1-0 con un gol del Chávez no canceroso. Del no Pochi. No, claro, no el Pochi. No hablamos de Hugo Chávez, sino claro, el Pochi, el Chávez con cáncer. Claro. Bien, ¿está en el entretiempo? Está, usted es el que está más informado. Está ganando 1-0, hasta donde yo sé, y tiene un jugador más. Porque su potencia y su nivel de exhibición futbolística lo ha llevado a tal derrotar a Rosario Central que tuvo que recurrir a las patadas. Ya está liquidada la serie. No, hay que ir paso a paso. Bien, bueno, estamos aquí en esta semana en la cual, bueno, podremos hablar de altibajos. Marcelo Zumbo. No está Marcelo Zumbo, importante, pero sí está Nicolás Keitelman en la producción. Y Franco Cángel en la operación. Y les queremos agradecer a todos nuestros oyentes que nos vienen bancando hace un año. Todos aquellos, todos y todas. Lo vamos a invitar a comer, a ustedes cinco. Sí, bueno, traten de traerse un tupper con una vianda, porque no nos va a alcanzar la plata, sino para que todos los oyentes puedan asistir a una comida con nosotros. Así que, bueno, no sé cómo viene tu semana. La mía no viene del todo bien. No sé cómo viene. Yo me voy acordando sobre la marcha que hoy hago radio. De rato me olvido. Claro. ¿Hoy fuiste a la facultad o te olvidaste? No, fui a la facultad, me fui tarde. Sufrí para llegar acá, pero sabía que había una parva de gente escuchando. Hola, ma. Es importante que lo sepan. Mamá me escucha la voz mucho más acá que por teléfono, debo decirlo. Es como el punto de encuentro. Mamá sabe si estoy vivo, si estoy los jueves al aire. Por eso está ese problemita de cuando no he venido a la radio, tenían que mencionarme en algún momento para que sepa. Claro, que no me pasó nada. Quédate tranquila. Tranquile. Tranquile. Quédate tranquila. Un saludo a Carlos también. Y quédate tranquila que Lionel está con nosotros acá haciendo este hermoso programa que tenemos para regalarle a todos nuestros oyentes. Son las 22:15 antes y los oyentes de que se pueden comunicar al... Voy a decir los teléfonos yo, porque hoy soy la putita yo. Hoy soy la putita que Clarín va a estigmatizar y que va a decir, tiene 5 Facebook, usaba 4 piercings. Claro. Por eso me merezco que me caigan a palos y me violen, claro, como diría Clarín. 4912-1408 4912-1408 los mails sentimentales, mirá cómo lo tiré. Eso no es cómo lo tiraste, terrible. Quiero decir que Lionel Pasteloff está haciendo alusión a un ciclo que condujimos de manera conjunta entre el año 2008 y el año 2010. Sí, llamado sentimentales. Siempre estoy al borde de nombrar ese programa, además con ese, no me jodan. Sobredosis PPT@jondel.com, Sobredosis PPT en Twitter y Sobredosis DPPT en Facebook. Un día esto nos damos un Instagram solamente para llenar este formulario completo que hay que tener. Queremos llegar a los 600 amigos en Facebook. Sí, así que les pedimos por favor. ¿Y después? Por favor, nos faltan solamente 582. Después le pedimos un peso a cada uno y bancamos todo con eso. ¿Un qué? Un peso a cada uno, ¿qué cuesta? Con un peso estamos bancando medio programa más. No sé, tengo entendido que musicalizaste casi todo el programa, no sé si querés hacer una mención. Musicalizo el programa, esta fue una semana muy especial. Se fue un amigo que hacía bastante que no lo veía, pero que lo quería mucho. Un pibe, sobre todo, lo más importante, un pibe genial, un pibe con la mejor voluntad siempre para estar con los amigos, para bancar en los mejores momentos y en los peores. Qué sé yo, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, hace dos semanas vivimos el fallecimiento de Cerati, y si bien es una conmoción nacional y es algo que puede pegar en el ánimo de cada uno según cómo uno haya... Claro, sin conocerlo, según cómo uno haya experimentado su obra, haya sentido su obra, cuando se va alguien con quien, que se quedó a dormir en tu casa mil veces, que se quedó a tomar birra, que fuiste a peñas, a fiestas con él, decís, la puta madre, esto sí que es algo que es cercano. Así que hoy, bueno, me decidí a pasar un par de temas para homenajear a Nahuel, abuelo. Se fue el viernes a la madrugada en un accidente con la moto. Y nada, lo mejor que podemos hacerlo es recordarlo a través de la música que le gustaba o a través de ciertas formas de expresión que para mí son válidas a la hora de poder homenajear a alguien. Así que nos vamos a ir a escuchar el primer tema de una de las bandas favoritas de Vuelo, que son Los Gardelitos, y nos vamos escuchando Gardeleando para que lo escuche todo el mundo y que todo el mundo sepa que Vuelo va a seguir presente. lencería, beledinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. Toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero. Una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al mensajero. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. El arte es una rebelión contra el destino. André Malraux, novelista y político francés. Radio Sur. 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así también. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en sobredosis de PPT. Seguimos aquí en Sobredosis de PPT, 22-26 horas. ¿Tenemos actualización del resultado de la Copa Sudamericana? 1-0. ¿Sí, 1-0? Sí. No se actualizó. Actualizadísimo. 1-0 y nada. Sí, 1-0. Sí. Cada 30 segundos. Sí, apretame F5 y yo te digo 1-0. 1-0, 1-0. Bien, sigue ganando el Club Atlético Boca Juniors. Estamos aquí en Radio Sur a las 22:26. 4-912-1408 y no estaríamos esperando más porque, bueno, hace un par de semanas creo que habíamos comentado en nuestra sección de noticias. Sí. Para que vean que seguimos la evolución de lo que pasa, no solo sí. La noticia trasciende y pasa de un mínimo sector en el segmento de bloque noticias para transformarse lamentablemente en una nota ya más desarrollada porque el conflicto continúa. Decimos lamentablemente porque nos encantaría que las cosas se resuelvan sin que uno tenga que estar difundiendo. Qué lindo sería hablar un día del niño Mauricio y decir... Good one, Mauricio. Pero bueno, no, estamos hablando... Estamos hablando de una de las noticias que habíamos desarrollado que tiene que ver con que... sabía que hay una cantidad muy importante de trabajadores del Hospital Garrahan que no van a tener ya donde dejar a sus hijos pequeños porque Mauricio, parece, quiere cerrar las puertas de la salita de tres. No sé para qué necesitará el espacio. Pero bueno, estamos... Hay que confiar en él. Estamos en comunicación con Bárbara, que es delegada de la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan. Bárbara, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá en Radio Sur, en Sobredosis de PPT. Básicamente, decime en principio si estaba en lo correcto, es una decisión del gobierno de la ciudad cerrar la, la salita de tres del hospital Garrahan, donde asisten los hijos de los trabajadores del hospital. Sí, en realidad la dirección del hospital Garrahan está compuesta por, son puestos públicos por estatuto, cargos políticos por estatuto, así que está compuesta por macristas y kirchneristas. Ah. En este momento la presidencia está en manos del kirchnerismo, pero la decisión es conjunta. Y la contradicción que tiene esta medida que intentan tomar es que hace menos de 2 años se inauguró la salita con una inversión muy importante del presupuesto hospitalario, en teoría para ampliarlo, porque hay una gran cantidad de los 5.000 trabajadores que estamos en el hospital que está en edad jubilatoria, hay muchos ingresos, y lógicamente va a necesitarse una ampliación de ese espacio que es un derecho adquirido de los trabajadores, y no, a menos de 2 años, cuando hicieron una inauguración con Mansur, con bombos y platillos, salió en todos los medios, la quieren cerrar, tratando como material descartable a los hijos de los trabajadores que atendemos a miles de niños por semana de otras familias, trabajadoras y pobres en general, que son las que tienen acceso a la salud pública. Bien. ¿Verdad? Y, Bárbara, te pregunto respecto de eso. La salita, antes, ¿estaba disponible para cualquier trabajador del hospital? La salita... ¿Puede ser que yo tenga la información de que era exclusivo para profesionales? No para profesionales, sino para trabajadores de planta. Ah. Quedan excluidos del uso de la salita, que es una de las peleas que nosotros venimos dando, los trabajadores terciarizados, limpieza, cocina, vigilancia, pero el resto de los trabajadores del hospital, médicos, enfermeros, bioquímicos, técnicos, tienen acceso a la salita. En el último año que venían con este plan de cierre, restringieron el jardín maternal para los residentes. Sin embargo, o sea, todas las medidas que vienen tomando restringen un derecho adquirido por los trabajadores del hospital hace mucho y ya se cerró la sala de 4. Sí. Los argumentos son insólitos, dicen que la Ley Federal de Educación considera jardín maternal hasta los 2 años de un niño. La Ley Federal de Educación que no se aplicó nunca en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. No, que no se aplicó nunca y que además maestras que a los 2 abrazos que hicimos, que encontraron con la participación de cientos de trabajadores, legisladores de distintos frentes políticos como Bogart, Patricio del Corro, Ramal, del Frente de Izquierda, Vera, de distintos bloques, maestras de docentes de otros lugares, trabajadores estatales y demás, han participado cientos de trabajadores del hospital, pero también ex alumnos del jardín maternal que vinieron con sus novias, hoy tienen 15 años, hace 17 años que hay maestras que sostienen ese jardín maternal de alta calidad y vinieron a apoyar el no cierre de la salita que los formó, digamos, ¿no? Y esas maestras tienen un contrato precario porque si hoy por hoy decidieran cerrar el jardín y ellas tienen que conseguir otro trabajo, se inician como si recién empezaran la carrera. Bueno. No les suma puntaje ni antigüedad, como necesitan las docentes para concursar cualquier cargo. O sea, ya hay un nivel de precariedad en esas maestras que dejan todo para que los niños no estén en una guardería, o sea, niños que están estimulados, están en un jardín maternal con docentes, que además brindan alimentación adecuada a los lactantes, a los gateadores. O sea, la verdad que es una medida insólita que no requiere de mucho presupuesto. Desde la Junta Interna dimos alternativas de donde se podía ampliar, pero es una demostración de fuerzas de la dirección del hospital, que quiere decir el ajuste empezó y va a ser sostenido por las familias de los trabajadores y por el esfuerzo de los trabajadores. Bárbara, te consulto, ya que mencionabas el cierre de 4, mencionaste recién. Sí. ¿Qué digamos, qué se hizo con ese espacio? ¿Cómo se ocupó? ¿Y cuál fue el fundamento, si hubo alguno? En el espacio donde funciona actualmente el jardín maternal y donde funcionaban las antiguas salas, hoy por hoy hay oficinas de gerencia de personal, es todo un hall que en el que funcionan básicamente oficinas, en el que nosotros tenemos un espacio muy restringido para funcionar como gremio, que está bastante alejado, pero en la misma estructura, y en el que hay mucha capacidad de ampliación. Hoy por hoy está haciéndose casi un otro hospital sobre la calle de Brasil, una mega obra, que es un hospital de día, que no sabemos, todavía no cuenta con el presupuesto necesario, todavía no cuenta con la cantidad de profesionales necesarios, pero todos sabemos, acerca de la campaña electoral, quieren poner una mega obra en acción, no sabemos cómo va a funcionar, porque el plan de la dirección en este momento viene siendo el vaciamiento, la baja calidad de los insumos, no se toma la cantidad de personal necesaria, el cierre de la salita. Entonces los trabajadores del Garrahan y hemos decidido ponernos de pie para enfrentar esto y lo que se viene. Pero personal, digamos, de oficina, sí se está tomando. De hecho, están ampliando, pero a la vez restringen estos digamos, este espacio que le sacan a ustedes, digamos, es medio... No contradictorio, claro, porque hay una discriminación según áreas. En administrativos tomaron una cantidad de personal... en enfermería hay un gran faltante en el hospital, ese fue el conflicto cercano que tuvimos, que hay camas supernumerarias en un hospital de excelencia con una gran cantidad de posibilidad de dar una atención de calidad en un lugar donde tienen que haber dos pacientes, querían poner tres, como si estuviéramos en un hospital de frontera, en una sala que no tuviera recursos. Son todas medidas que tienden a flexibilizar y a reducir la cantidad de personal que está trabajando, cuando hoy por hoy hay 13.000 licencias psiquiátricas al año, consultas psiquiátricas de los trabajadores del hospital que allí brindamos tareas. Entonces todo indica que va a la flexibilización laboral, al maltrato laboral, a la degradación de la calidad de atención de los pacientes en un hospital que sale todos los días en los medios como referencia nacional e internacional. O sea, no es aceptable. Esta pelea la continuamos, la empezamos con el jardín, la dimos con la supernumeraria y la vamos a continuar para defender el hospital público. Bárbara, ¿de quién dependen los docentes que están en la salita? ¿Dependen de educación? ¿Dependen de cultura? ¿Dependen de no, como trabajadores estatales? Del hospital de Garrahan. Son trabajadores de planta. Serían trabajadores estatales. El inconveniente es que dentro de la carrera hospitalaria que hay, no hay un encuadre para que esas compañeras puedan hacer carrera de docente. Entonces, hoy por hoy, si cierran el jardín, que es el plan, porque van a la chique, al cierre de salas y demás, esas compañeras que hace rato vienen peleando condiciones laborales, entrarían a ofertarse en el mercado laboral como si recién comenzaran, habiendo tenido experiencia de 17 años ahí en el hospital. Claro. Y, bueno, para ir cerrando, Bárbara, te pregunto cómo piensas seguir, porque me imagino que ahí deben haber varios gremios interviniendo y no sé si todos estarán, digamos, encolumnados detrás de la misma pelea. Me imagino que está SUTECBA, vos perteneces a la Junta Interna de ATE, deben estar los médicos profesionales, los médicos municipales, digo. Entonces, ¿cómo viene ese entramado? El entramado gremial, como para saber con quién cuentan los trabajadores a la hora de defender la salita. Sí, lo que nosotros vemos como Junta Interna de ATE es que es desigual el ímpetu que pone cada gremio, pero sí están participando de las medidas. En este momento la Asociación de Profesionales y el SUTECBA. UPCN se viene negando, pero es muy entendible, ya que responden a la política del Consejo. Sí. Es un gremio que responde directamente a la dirección. Pero en este momento el principal desafío que tenemos y que adherimos desde ese punto de vista como delegados es al llamamiento de una asamblea conjunta de todos los gremios, que la dirijan los padres del jardín y las maestras, y que masifique mucho más esta pelea que necesita de la unidad de todos los sectores. Esa es una pelea que estamos dando en este momento, probablemente en poco tiempo pueda salir una asamblea conjunta, al menos ese es el compromiso que vienen dando hasta ahora estos tres gremios, esperemos que así sea, y también agradecemos desde ya el apoyo, la difusión y la solidaridad de todos los sectores que se acercaron al hospital. Bárbara, lo último que te pregunto no tiene que ver con el hospital, pero tiene que ver sí con tu rol como trabajadora de la salud, por la cuestión de Leonel. Entérate, hoy a la mañana hubo otra represión en Lear y quería preguntarte porque sé que estuviste por ahí, no sé si te estoy mandando al frente con pito y cadena, pero sé que estuviste por ahí asistiendo a compañeros que fueron agredidos con gas pimienta, con palazos, etcétera. Quería saber cómo estaba vos, cómo estaban todos los compañeros. Sí, lo de hoy fue realmente lo escandaloso. Estaba programado un corte de dos carriles, con uno liberado para no, con dos liberados para no interferir en el tránsito. Se había hablado con las distintas autoridades, se había conversado con la gendarmería que estaba ahí, habían diputados a la cabeza de la manifestación absolutamente pacífica y sin absolutamente ningún tipo de aviso, violando toda normativa de ellos mismos, ¿no? Normativas claro. Que nosotros no seguimos, pero ellos pautan, empezaron a reprimir sin ningún tipo de aviso, tirándole un gas pimienta líquido nuevo que nos informaban los compañeros que también fue denunciado en las represiones de Ferguson en Estados Unidos. O sea, es un gas pimienta líquido que se adhiere mucho a la piel y eso causó alrededor de 20 compañeros heridos y afectados por eso, más los compañeros que fueron lastimados por los palazos, por la brutalidad en la que avanzó la gendarmería. Estuvimos por un momento desbordados, pero rápidamente nos organizamos para que eso pueda salir en los medios. Fueron reprimidos los trabajadores de prensa para que no se difundiera. Fue una mañana que demuestra una vez más cuál es la política del gobierno con Bernie y sus gendarmes caranchos a la cabeza en defensa de una multinacional yanqui que deja a trabajadores en la calle. Bajo ningún concepto me mandaba al frente, estamos a disposición de todo lo que llamen los compañeros. Siguen habiendo 40 trabajadores despedidos y a pesar de la represión, de las amenazas, los golpes, hay una gran disposición a seguir con esta pelea. Perfecto, no, claramente yo decía, te mando al frente, pediste por una cuestión de que tiene que ver con el trabajo y todo eso, pero bueno. Bárbara, muchísimas gracias por haber estado acá en Radio Sur, en Sobredosis y PPT, y vamos a seguir estando al tanto sobre lo que esté pasando en el conflicto del Garrahan. Cualquier cosa, desde ya que esperamos que nos avisen para poder cubrirlo mejor. Así que muchísimas mucha fuerza para toda la comunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande y estamos... Nos estamos comunicando. Comunicados. Gracias, Bárbara. Gracias. Pasaba Bárbara de la Comisión Interna, de la Junta Interna de ATE, del Hospital Garrahan, porque, bueno, quieren cerrar una sala... Otra sala que sirve para que los trabajadores del hospital... También, los trabajadores del hospital... Se ahorran una moneda teniendo una sala. Y además genera la incomodidad, porque es como generar condiciones más molestas para estar ahí trabajando, romper las pelotas. Yo, digamos, la verdad, no entiendo, pues no lo entiendo mismo. El objetivo, pero son sí, pequeñas cuestiones. El es como que, a ver, salvando la distancia, no sé, de a poco te restrinjan algunas cuestiones, no sé, si tenés estacionamiento te lo saquen, si tenés tiempo de comer te lo rebajen, no sé, cosas así para que de a poco te vayas hinchando las pelotas. Obviamente, esto es un perjuicio mucho mayor. Pero, bueno, apunta a lo mismo, a ir desmembrando todo, a romper las pelotas de los trabajadores. Hay medidas más contundentes que otras. Esta es bastante rompepelotas, digamos, entre lo que podrían hacer. Sí, es un ataque a los derechos de los trabajadores, porque, a ver, que vos, ¿me entendés? Pero son pequeñas cosas que van tirando. Tengas en tu lugar de trabajo. Y un detalle de lo que dijo Bárbara, y yo no se lo repregunté, es el hecho de... que los trabajadores que quedan excluidos de la posibilidad de tener a sus hijos en el jardín, que son los trabajadores de seguridad, de limpieza, los tercerizados, ¿no? Con lo cual, los tercerizados que suelen ser los que constituyen los que otra peor, falencia, porque los que menos ganan, los que más... Pero la presencia de tercerizados ya constituye una falencia en totalmente. Sí. Totalmente. Entonces ya continúa la exclusión, porque por lo menos... No te digo que podría justificarlo, pero si vos por lo menos tenés tercerizados, pero tratás de equiparar de otro lado, en vez de fomentar mayor exclusión, el problema es ese, que encima de que ya tenés trabajadores en esa condición, los excluís más, agrandás la brecha todo lo que podés. Digamos, ese sería el problema. Sí, no, de todas maneras, a lo que digo es, lo que estoy diciendo justamente, lo que vos estás diciendo es... no gozan de ningún tipo de derecho social y o de derechos sociales que se muy podría, precarios. Algo que los podría acercar al resto, claro. No, se lo sacan como para que haya más brecha. Sí, ni siquiera acercarlos al resto. Es una cuestión de que si estás laburando en un lugar puedas acceder al comedor, al jardín, etcétera. es algo que es lógico. Pero bueno, vamos para a... la lógica para el... para el macrismo algunos... y el kirchnerismo. Macrismo y el kirchnerismo. Como se encargó de aclarar Bárbara. No funciona. Vamos a la tanda y 22, ahora enseguida volvemos. 22 y 43 y ahora dentro de 30 segundos me vas a decir cómo sigue el partido de Boca. 30 segundos. F5. Dale. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, kinevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metro del subte, atendemos de lunes a sábados, www.open-medioaulet.com.ar 4523-1175. Por una drogadicción responsable, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda: cuando fumes pasta base con lata, te conviene untar la misma con aceite de oliva antes de quemarla. Así se lubrica la zona y se previene la tos. Además le aporta un delicioso sabor tanto a la porquería que está fumando como al humo que emana y que invade las narices de quienes viajan con vos en el furgón del tren. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en todo estás vos. Seguimos aquí en Sobredosis de PPT, 22:45 de la noche, porque las 22:45 de la mañana sería una cosa casi imposible. Lionel, ¿cómo sigue el partido? 1-0. ¿A qué hora se puede? ¿A qué hora no? ¿A qué número se pueden comunicar nuestros oyentes con nosotros? 1-0. 4-9-12-14-08. 4-9-12-14-08. Y como ahora vamos a hacer revisionismo histórico, es un momento ideal para que ya me digan: pará, boludo, a Perón le cortaron la mano cuando estaba muerto. Claro, y todas esas cuestiones que nos pueden llamar y corregirnos si nos equivocamos en algo, porque si algo que... tengo entendido que cuando... Claro, mira, actualizan 2-0 gana Boca, justamente el hincha de River que está diciendo: otra grandada, están 1-0 nada más, 2-0, ahí tenés, boludo. ¿Quién hizo el segundo gol? Le dice Orión, se rumorea. El partido... Orión de penal. Orión que dijo, ahora que se fue Bianchi, ¿sabes cómo? Hasta te hago goles. Andrés Chávez. Mirá, y ahora, mañana Infobae, que otra vez habló de los 9 de Boca polémicos, y hablaba de Chávez, que estuvo con una travesti, y lo comparaba con Beatriz, que estaba acusado de robo, era una mezcolanza, era todos los 9 polémicos. Ahora mañana van a hablar de las bondades de estar con un travesti. Ya me miro la nota de Infobae. Lo nutritivo de... Claro, no, las bondades de estar con un travesti. Ah, importante, el ex delantero de Banfield, el almirante Brown, está teniendo un nivel bastante importante. Como le pasaba a Gigliotti. Gigliotti está muy enojado porque no es titular. Pero ahora la delantera de Chávez Caleri, ojo. Ojo, dos que vienen de pelearla en el ascenso. Boca está armando la identidad con la humildad de ascenso. Claro. Y si hablamos de humildad y hablamos de ascenso. Sí, ¿de quién podemos hablar? Perón. ¿Qué en este país no está atravesado? Los humildes. ¿Qué en este país no está atravesado por el peronismo, sino todo, excepto los que se reivindican peronistas, básicamente? Excepto ellos, todo está atravesado en este país por el peronismo. Si yo más que atravesado diría ensartado. Bueno, pero todo tiene que ver con el peronismo. Creo que menos que los que se jactan peronistas, menos que los que cantan la marchita, el resto son todo peronismo. Sí, me parece, sí. Bueno, y esta semana ya tenemos. Qué discurso que se mandó Máximo, ¿eh? El Máximo. El Máximo. El Máximo, cuando todos pensaban que los Kirchner estaban abajo, que ya estaban en decadencia, aparece este que es el Néstor con corticoide. Claro. igual es más. Que es un módico que no habla. Bueno, ahora habló y sabes que no sé qué. Bueno, igualmente, va a juzgar a partir de lo poco que dijo él. Y lo que le critica el arco opositor, que básicamente va a criticar siempre, entonces no se puede hacer un análisis muy sesudo. Habló para su gente, obviamente lo ovacionaron. Creo que. ¿Qué iban a hacer, no? ¿Qué iba a pasar? Pero bueno, no se pasó. No, lo que tiene interesante Máximo. Igual Chris Griffin. Igual voy a decir. Muy parecido a Chris Griffin. Voy a decir una cosa. En el fondo, yo que tengo el placer de trabajar y escuchar Radio Mitre porque me lo ponen de fondo. Yo te digo, en el fondo, cuando le estaban dando como loco el lunes, en el fondo subyace un temor, un tufillo, algo de cagazo tienen de que mida. No, sí. Algo de cagazo tienen. Ellos tienen un poquito de cagazo. De que mida un poquito y ¿pero de quién es el cagazo? No sé. ¿De la oposición? No sé, sí, bueno, en Radio Mitre trabaja la parte de medios de la oposición, pero decís. Tanto les importa, es un cuatro de copa. Pero, sin embargo, les importaba mucho. Digo, qué raro, es tanta. Porque es más fácil ninguna idea. Sí. Estamos hablando de Es una carta que se juega ahora el gobierno, me parece a mí. El gobierno que tiene que mostrar un cierto recambio y que, obviamente... está claro que este proyecto político apostó siempre a la mística, ¿no? Y el hecho de... Hasta el hecho de nombrar a Capitanich y ponerle una carta fuerte a Kicillof es de alguna manera liberar de responsabilidades a Cristina. Vos fijate que las malas noticias las anuncia Capitanich. Las malas noticias y la bravuconada las dice Cristina. Y en la licencia de Cristina, prácticamente fue el presidente en ejercicio, hablaba todo el tiempo él. No te olvides de la devaluación. ¿Quién anunció la devaluación? ¿Por qué no la anunció el Cristina? Hablando de pero bueno, de devaluaciones. No importa. Porque estábamos hablando del Máximo y de Perón y del peronismo. Y si hablamos de estadistas hablábamos. Si hablamos de Perón y el peronismo, una fecha clave que se cumplió esta semana fue el aniversario número 59, quincuagésimo noveno aniversario. Sí, de la llegada a nuestras vidas de este famoso estandarte de la libertad que fue la Revolución Libertadora. Isaac Rojas. No, bueno, ese fue uno de tantos. Tampoco personalicemos, porque ¿qué vino a hacer la Revolución Libertadora? Despojarnos de un caudillo que concentraba todo el poder. Entonces no le digamos, hablamos de Isaac Rojas cuando se debatieron todo lo hijo de puta entre varios. Porque cargarle toda una persona es como volver al peronismo, que es lo que ellos buscaron sacar. ¿Qué pasó? A ver, iba a decir todo empieza. En realidad empezó desde que Perón más o menos arrancó. Todo empezó la bronca con Perón. Pero digamos que desde hacía tiempo ya se venía gestando, venía una ola creciente de hechos y de fuerzas opositoras que venían buscando de a poquitito desestabilizar el gobierno de Perón. Como también, a ver, salvando las distancias, pasa ahora de que están los grupos que están quedados afuera de la torta. Desde los medios, agitando, el arco opositor agitando, esto está siempre como la búsqueda de la crisis, eso está siempre. Sí, está solo bien, que ahora, solo que ahora la ganancia no está en derrocar un gobierno, sino en que devalúe o se vaya un poquito a la mierda. Ahí está la ganancia. A Perón le venían desgastando, también Perón venía del segundo plan quinquenal, ya no venía con la coyuntura favorable de la posguerra que lo puso en, digamos, arriba, porque sus políticas habían funcionado muy bien, la política de posguerra, y venía. Tuvo un ascenso hasta el 50-51, que después ya no pudo sostener. Sí. Las políticas que alentaban, digamos, el crecimiento de los trabajadores y demás. Y mejoró la economía. El primer plan quinquenal, básicamente. Hasta el 50-51 se sostuvo el envío, después empezó a bajar. Bueno, vamos a situar un contexto, porque hubo varios hechos. La quema de iglesias. Empiezan a haber huelgas. Bueno, la figura de Evita cuando muere. Empezó a faltar una pata también, que era importante... Importante para el peronismo, sí. Era la pata por ahí que conectaba más con la gente, la que generaba esa empatía que Perón, si bien tenía mucha llegada al pueblo, Evita era una pata fundamental. Y bueno, el 16 de junio del 55 lo situamos como una fecha clave porque fue el primer intento de golpe de Estado que sufrió Perón. Claro. El 16 de junio. El 16 de junio, el exactamente famoso, 3 meses antes del famoso bombardeo a la Plaza de Mayo. Sí. Con una movilización, una manifestación importante que estaba. Tenía, digamos, que estaba respaldando la, a Perón. La Armada, la parte de aérea. Claro, y la Fuerza Aérea bombardeando la Plaza de Mayo. El ejército ahí aguantó los trapos y dijo, no, no. Claro, queremos, bueno, a la democracia. Había también dentro de el gobierno de Perón, había también pujas dentro del ejército, enfrentamientos. Sí, sí, había fracciones dentro de... Bueno, mismo cuando pasó después con las dictaduras. Los rojos, la armada, los colorados y los azules eran después también. Claro, la aviación siempre fue una tropa más de élite y el ejército siempre estuvo más compuesto por soldados que venían del interior, campesinos del interior, los cabecitas, la parte militar, no, el brazo militar de los cabecitas que Perón. Bueno, pero ahí podía estar una explicación también en la empatía con el peronismo. Porque, sí, seguro. Esos mismos tipos eran los que habían recibido eso de su familia, las reivindicaciones del primer peronismo. Bueno, ¿qué pasó esa vez? Se evitó el golpe de Estado, pero convengamos que cualquier intento de golpe de Estado, la cosa queda flotando. Había un grado de tensión importante y finalmente el 16 de septiembre del 55, del cual acabamos de pasar hace dos días, en el 55 ya el golpe fue definitivo. El golpe fue definitivo, se unieron sectores mucho más amplios. Hubo enfrentamientos que dejaron una cifra nada más y nada menos de 4.000 muertos. O sea, duró 3 días. Enfrentamientos, los bombardeos. Perón se tuvo que ir, ya porque directamente era insostenible la situación. Se escapó, como dirían el tirano prófugo, como lo podrían. Claro, en esa época, luego. Época de grandes nombres, hay que decir, la Revolución Libertadora, todos estos nombres épicos que le ponen. Grandilocuentes. Tirano prófugo que se prohibió, esto en la. En todo ese mandato. No lo podés dejar. Se prohibió la mención a Perón. Que solamente se lo podía hablar de como tirano prófugo y tirano depuesto se podía nombrar a Perón, nada más. La famosa desperonización. Sí, que yo creo largamente que todos esos intentos de desperonización lo único que contribuyeron fue a generar un mito absoluto y a erigir la figura de Perón con el paso del tiempo. El regreso en el 73 de Perón básicamente fue por lo que había hecho y en buena parte por todo lo que lo intentaron proscribir antes. Me parece que todo eso lo puse en la categoría de mito. Bueno, la famosa resistencia peronista tuvo que ver mucho con eso. O sea, se hablaba de... Escúchame, lo prohibido es lo que llama. O sea, no solamente eso. Pero también, pero había tanta restricción. Me parece que lograron cimentar un mito en base a eso. De tanto que se lo prohibía y tanto que se lo censuraba. Y todo, y era para mí terminación de contraproducente a los intereses que ellos tenían. Los militares tenían un tema ya de fobia, y con Evita ni hablar, pero fobia total. Sí, los golpes militares igual durante la época entre el 30 y el 83, digamos, entre el 30 y el 76, eran prácticamente recurrentes. Sobre todo para apagar los focos de resistencia popular. El peronismo no hizo otra cosa que aglutinar cierta resistencia popular. Es cierto, tras la figura mítica de un líder, mártir, todo eso, pero el peronismo no hizo más que aglutinar de manera masiva los focos de resistencia popular. Eso, los golpes de Estado siempre fueron contra eso, más que, o sea, contra el peronismo por Perón en sí. Sí, y además la figura de Perón es la mayor muestra de que este es un país que en todas las instancias siempre necesitó del padre de la figura descollante. Somos un país siempre que, a ver, si vamos a los casos, al Che Guevara no fue alguien que actuara acá, pero está la idea del mártir. Perón, el Che Guevara, Maradona que nos salve. O sea, claramente es un país que Moyano. Siempre recurre, claro, Moyano es otro, sí. Que recurre al líder salvador. Entonces, le costó siempre a este país eso de la organización sin tener una cabeza, los movimientos en sí, porque pensemos que los movimientos de los 60, por ejemplo, el cordobazo y todo, también siempre había un montón de movimientos, organización sindical, pero siempre está la figura del regreso de Perón. En algún punto subyacía siempre eso, porque no vamos a negar que había una organización que no era dependiente de Perón, había sindicatos organizados sin Perón, pero siempre estaba la figura del flotando. Recién hablamos de cuando se muere Perón, viene la dictadura. Y cuando sale la dictadura, Alfonsín, el padre de la democracia. Pero Alfonsín era una figura que aglutinaba un montón de cuestiones. Que venía a hacer un montón de cosas que faltaban hacerse o restablecer cosas. Pero siempre la figura. Uh-huh. Y Menem después vino a salvarnos de la hiperinflación. O sea, siempre está la figura. Sí, siempre está la figura del tipo que nos viene a salvar. O sea, justamente creo que una de las máximas herencias del peronismo en la Argentina y de todos los movimientos nacionalistas, si se quiere, a nivel mundial, fue el hecho del culto a la personalidad, un legado. Sí, nos están saludando. Un legado que, ojo, lo que voy a decir, No, legado, bancate lo que vas a decir. No, heredado del fascismo, del estalinismo, del nazismo, que, ojo, no estoy diciendo Perón era fascista, estalinista, nazista, pero digo, es un legado esto de... Simpatizaban algunos. Del, bueno, puede ser, sí. Simpatizaban al fascismo y a los jonazis, pero bueno, también fue mucho más pero que lo eso. Que digo es, no, pero lo que digo es ese legado del líder inmaculado, el líder intocable, el líder... caudillista. Bueno, ¿no? La primera acusación que se le hace a este tipo de gobiernos populistas es que caen en que caen en esas conductas dictatoriales, pero lo más gracioso es que esas acusaciones las hacen en general medios de derecha, grupos de derecha, que la primera acusación que le hacen al gobierno populista. Pero bueno, vamos a ir de a poco escuchando algunos audios. Primero vamos a escuchar uno que es buenísimo, porque esto, si hablamos del nombre gracioso de la Revolución Libertadora, vamos a escuchar un poquito la Marcha Libertadora, porque esto venía con música, era como música, videoclip, quiero nombre copado y creo todo. Creo que demás. Esta la escuché igual. Escuchá. No, ahí tenés, era como para decir, vienen milicos, era como para que te quede claro que venían los milicos. Lo que pasa es que después que tengo una fiesta el sábado y me gustaría musicalizar. Cuando la gente se empieza a ir le pones esto y yo, levanta. No, ahora sí, yo estaba esperando esto, va a decir la gente. No, acá no caben dudas de que se vienen los milicos, ¿no? Claro. Esta canción. Ha llegado la hora de la espada, diría Leopoldo Lugones. No, vale recordar que la Revolución Libertadora... digamos, como vos nombraste a Isaac Rojas como vicepresidente, sí, estuvo presidida por Lonardi y después Aramburu. Lonardi, la particularidad de esto, pasó a muchos militares. Después pasó Lonardi también, era como el tibio. Claro, lo que pasó con muchos militares también pasó con su momento, que a Onganía lo tildaron de blando, sí, con el peronismo. La dictadura. Cuando no salían a matar peronistas, más o menos, el resto decían: este medio blando. Ayer mató 5 peronistas nomás. Entonces, Lonardi fue víctima de quienes lo habían puesto donde estuvo, en la presidencia, y lo sacaron por Aramburu porque lo consideraban demasiado contemplativo con los peronistas. Claro. Digamos, no existía para algunos la posibilidad de consensuadamente ir... bueno, es otra de las cosas que yo te digo que es contraproducente, porque por ahí ir negociando con sectores peronistas hubiera sido una salida más fácil... Pero si vos vas y solamente decís, bueno, acá todo lo que sea peronismo lo borramos y vamos a hacer todo lo contrario, va a ser un poco difícil que la gente se olvide de Perón. Es uno de los errores que constituyeron. Es complicado, claro. Claro. En este periodo, bueno, en el 58 se llamaría elecciones condicionadas, porque no podría presentarse el peronismo, obviamente. Les quedaría Frondizi en el 58. Si no me equivoco, le gana a Balbín. Vos me corregirás. Frondizi, el 58. A Balbín. ¿No le gana a Balbín? Probablemente. Sí, no. Porque Balbín, no, vamos a decirlo. Sí, creo que vamos a decirlo en esto. Balbín, sos el gran del radicalismo. Un grande de la historia de la política argentina, Balbín, pero es el gimnasio de Grima de la Plata de la política argentina. Balbín, perdiste hasta una. Con De la Rúa perdiste. Era el vice. Presidente con De la Rúa. Bueno, fuiste con De la Rúa también, me tengo que creer. Y ese boludo que era tu vice después fue presidente. Es el filmus del radicalismo, Balbín. No, Balbín. Y de hecho, cuando se está por morir Perón, quería que lo reemplace en la coalición, porque él quería evitar que vengan los milicos, se la había venir. Lo disimulaba bien lo de que quería que no vengan los milicos, porque tenía la triple A, que más o menos era lo mismo, pero sí, lo Balbín disimulaba. Se mandó la de Balbín, se mandó la de hablar de aniquilar a la guerrilla Fabril. Sí, bueno. No te olvides pero, de eso. Pero no quería dejar a Balbín como presidente porque quería una... Probablemente por lo mismo que lo dijimos antes, de tener una figura fuerte que quede en el poder. Lamentablemente los milicos no pensaron que Balbín era una opción y ahí se frustró la última oportunidad de Balbín, que moriría en la dictadura, justamente en 81, si no me equivoco. Presidente igual. Como le vamos a Balbín le digo, presidente igual. Sí, igual. Presidente igual. Y vale aclarar también, esto vos te acordarás bien, porque yo supongo que lo tenés fresco, ¿qué pasó en el 56 dentro de la Revolución Libertadora? En el 56, sí. Los fusilamientos de José León Suárez. Exactamente, con el señor Valle. El levantamiento del general Valle. Sí, que fue un intento de cierto sector militar de restituir el gobierno peronista. De darle un golpe a la dictadura que se había instaurado y de alguna manera mostrar a la resistencia peronista como algo vivo, ¿no? Y mostrar a ciertos sectores del ejército alineados con el peronismo, con la resistencia peronista. Ya el resultado es conocido por todos, no sé si vos te acordás cómo yo termina. Recuerdo, a mí me lo hizo acordar el señor Rodolfo Walsh, que escribe, que pasa su libro Operación Masacre en el testimonio de... De uno de los fusilados. Uno de los fusilados, un fusilado que vive. Exactamente, ¿no? De los famosos. Bueno, se los busca y se los fusila en un basural en José León Suárez, a quienes habían sido parte de ese levantamiento guerrillero. Sí. Guerrillero, en realidad, en un levantamiento entre militares y civiles con el objetivo de golpear a la dictadura. No sé si de restituir el gobierno de Perón, porque era muy difícil. Perón no estaba y ya estaba en... No sé si ya estaba en Paraguay. Para situarnos en contexto, sí, estaba cerca todavía. ¿Estaba en Paraguay o ya estaba en España? Tardó en irse. Vamos a escuchar segundo audio, este mensajito que también es de la época, para situarnos en contexto. ¿Tenemos el segundo? Ahí va. No, el siguiente. Esta es la marcha, igual es buenísima, me envuelve loco. Dejar de reconocer, escucha, que la lucha contra la dictadura comenzó en el momento mismo en que ésta se apoderó del poder engañando al pueblo. Nuestra historia comienza aquel 16 de junio en que un puñado de valientes pagó con sus vidas y las de sus hermanos sus ansias de justicia y libertad. La gente nos escucha. Ante la falta de una grabación de las palabras pronunciadas por Radio Mitre, escuchemos el relato que de esos episodios nos hizo Radio Base Naval de Puerto Belgrano en los días de la Revolución de Septiembre. Qué lindo, ¿no? Parece Praga cuando dicen Revolución de Septiembre los tipos. Sí. Parece Praga en el 68. Tuvo comienzo a las 8 de la mañana. La aviación naval y la infantería de marina se apoderaron de los aeródromos de Morón y Ezeiza a las 6 de la mañana. Metele ritmo que ganaste, flaco. Perón, desde su segura guarida, ordenó la concentración del pueblo indefenso en la Plaza de Mayo. Mira cómo le dice cagón, le dice que se entregó a todo. Que iba a bombardearse la casa de gobierno y no se rendía. Bajame, ya está. Me parece muy parcial esta grabación. Así que no la puedo. Sabían que iban a bombardear la casa de gobierno. Perón sabía que iban a bombardear la casa dijo, de gobierno. Y dijo, amasijame civiles. Es un tantito reprochable la de Perón, ¿no? Ah, no, bueno, es que sí. Yo recuerdo el lema. ¿Estabas que, vivo? Que el lema era... No, pero recuerdo que el lema era la vida por Perón. Y Perón no iba a dar la vida por ustedes, chicos. Porque sí. Él tenía una sola y ustedes eran muchos. Vamos a escuchar otro audio más de alguien que fue, bueno, activo participante de la política argentina en los 80, en los 90. Señor Álvaro Orsogaray, que obviamente muy, muy respetuoso a los gobiernos democráticos, recordaba esto de esta manera. En realidad, desde mi punto de vista, la Revolución del 55 es el único golpe de Estado aceptable en la Argentina. La Argentina vivía un totalitarismo contrario a nuestra Constitución, la situación era ya absolutamente insostenible, y esto fue una reacción del pueblo argentino contra el totalitarismo. Bueno, como decíamos, Álvaro Orsogaray, muy respetuoso de las democracias, no esta. Porque él dijo, es el único caso donde no había que mantener un gobierno democrático. Una vez, escúchame, una vez puede ser, la excepción que hace la regla. Él dijo, bueno, siempre hay que respetar los democráticos, menos este. Importante, es importante que lo asuma, porque después Álvaro Orsogaray fue funcionario o impulsor, si se quiere, de la alianza con Menem. De la UCD con Menem. Y claro, su que hoy nos trajo a Wood. Ah, no. Su hija fue, claro. que complica vudú. No, la alianza del Sabará complica vudú. Pero sí, su hija fue, si mal no recuerdo, la ministra que iba a limpiar el riachuelo en mil días. Sí, exactamente. Y limpió el presupuesto de su ministerio. Terminó en Cana. Mucho menos de mil días. Por corrupción. Y antes de cerrar esta sección, vamos a escuchar un audio, porque tenemos que escuchar las dos campanas. Un audio de un periodista de ley de CEPA, como el señor Roberto Galán, persona que conocía a Perón y que fue cercano en él varios momentos, narrando los hechos desde su óptica, un poquito contraria a la de Álvaro. Cuando Perón sale para el exilio, la gente confunde mucho el itinerario del general. El general se asila en una cañonera paraguaya que estaba anclada en Puerto Nuevo, en un sector donde se rehacen los barcos. Los barcos averiados van a parar en un sector aquí, no sé si está todavía, pero en Puerto Nuevo. Y era la cañonera, una cañonera paraguaya, y ahí va Perón y se asila y se pone ahí. De ahí lo llevan en avión a... No, el exilio primero fue la embajada del Paraguay en la calle Paraguay. Después de ahí va la cañonera. De la cañonera lo llevan a Aeroparque, creo, y de ahí en un avión paraguayo, a Asunción. Y después de Asunción, de un tiempo de vivir ahí, no mucho, parte para Panamá. En Panamá está varios meses, hasta que, bueno, por razones más bien climáticas, no políticas, climáticas, porque alguien le dijo, mire, que general, si usted se queda en Panamá, se va a deshidratar, porque en Panamá es un calor espantoso. Le arreglaron la residencia en Venezuela con el visto bueno del gobierno oficial, que era el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, que dijo que sí, que cómo no, que Perón podía vivir en Venezuela, porque Perón permanentemente viajó en su exilio por el área del dólar, países que tenían una estrechísima relación con Norteamérica, como el caso de la República Dominicana. Trujillo era íntimo amigo de los presidentes norteamericanos, a los cuales inclusive ayudaba con aportes económicos, porque Trujillo tenía mucho dinero. Trujillo ayudó muchísimo a campañas políticas de determinados presidentes americanos. Y muy interesante lo que decía Galán, que me lleva a un tema que me gustaría tratar en algún momento, que es el exilio de Perón y todas las fuerzas que operan, porque él tuvo varios países, algunos intentó estar en otros, porque también algunos no le dieron cabida porque iban viendo, digamos, también dada lo que hay Estados Unidos, y también los vínculos de Perón con la CIA. Hay un vínculo muy interesante que se habla de él relacionado íntimamente con la CIA. Mira, esa no me en el exilio, sí. Y además, Estados Unidos es el que daba el ok, quién lo podía exiliar y quién no. Digamos que Perón fue un... Se habló de que fue agente incluso. No lo sé, pero convengamos que Perón fue un fusible importantísimo para los Estados Unidos acá en la Argentina, sí, contra el avance de las organizaciones. Y de hecho se habló de que le dieron el aval para volver. Machistas. Le dieron el aval para volver, porque siempre la venia te la dan de arriba, del norte, para volver en el 70 y pico, 72, 73. Le dieron el aval a ellos porque él venía a barrer de raíz el avance comunista. No me digas que... No, sí. No. Pero ese fue uno de los avales para que él pudiera volver. Bueno, fue una de las cartas que él jugó, porque además los milicos habían dado pruebas. ¿Vos decís que Perón fue un ala del Plan Cóndor? No te diría tanto, pero. Una pluma. Pero es verdad que. Es verdad que como los milicos no daban la talla, porque crecía la violencia, Perón quiso hacer la salida a eso y dijo: bueno, chicos, yo estoy acá. Si me quieren, voy. Y bueno, esto lo vamos a desarrollar en algún otro momento, porque si algo que da tela para cortar y manos para cortar es el peronismo. Ahora nos vamos a ir a una canción que Alan va a presentar. Vamos a ir a una canción que vamos a escuchar. Seguimos con la dedicatoria musicalizada, musicalizando para Nahuel, para abuelo, para este amigo que lamentablemente perdí. Y en esta ocasión... no la conocí mucho, la vi una vez sola, la piba, la novia de Nahuel, y me pareció una piba re piola, y al margen de, qué sé yo, me han comentado que han tenido idas y vueltas, se notaba que se querían mucho, que ella lo quería mucho, Y sin duda, bueno, yo no la vi el día del velatorio, pero me comentaron que estaba muy mal, que la verdad es que estaba quebrada. Yo no me gusta entrar a las casas velatorias, entonces no entré y no tuve la posibilidad de saludarla. Además, no la conocía tanto, te reitero, la había visto una vez sola. Pero por lo que sé y por lo que hablaba con Nahuel, me parece que no podía dejarla fuera de este, de esta dedicatoria, así que va este tema para Luz, que era la compañera de Nahuel, este amigo que hemos perdido esta semana. Crecen más flores, felices perfumarán. Un grillo mece según las coplas que le dio mi corazón. Un grillo mece según las coplas que le dio mi corazón. Lucecita me llamará. Donde me atrapa el cielo.

mí las drogas me gustan y la paso bien. Son ricas. Es una mayonesa rica. Mandame que estamos con todo. Bloque de noticias en Sobredosis de PPT, edición 39. Vamos a tener una noticia un poco vieja. 8 años sin Julio López. 8 años sin Julio López. 6, 7, 8 años sin Julio Llegaron, López. Llegaron, ¿no? Llegaron. Llegamos a poder hacer la programación. Espero que lo corten. Y no. Claro. Ojalá que sea 6, 7, 8. Se lo cortamos y lo mandamos. Por si no tienen tiempo de escuchar una radio comunitaria. Claro. 6, 7, 8 años sin Julio López. Sí. Que aparentemente estaría tomando el mate más largo de la historia de la humanidad. Con el mate, era con la... Claro, no, el té con la tía. Ah, muy distinguido. Estaba tomando distinguido. El té con la tía, así. ¿Pero que... ¿Pero qué tía? Si tenía 75 años, ¿qué tía va a tener? Y no se sabe. Con la pero tía. Pero estaba asustado tomando el té. Estaba asustado. Era un hombre que huyó, y dijo, no quiero aclarar más, no quiero contar... Conté todo lo que me pasó en un centro de detención clandestina. No quiero ir a escuchar la sentencia del tipo que me torturó. Y al cual, con el cual, hacia el cual declaré en contra. Claro. No quiero ir. No tengo ganas. No, debe estar perdido. No estoy para nada contento de que se vaya a hacer justicia no quiero contra revolver, un genocida. No quiero revolver viejas heridas, quiero reconciliarme, dijo Julio López. Entonces Julio López decidió pasar al ostracismo. Claro. ¿No? Claro, claro, se hizo de culto. Hay que mirar para adelante, como dice el doctor Dualde. Sí, se hizo de culto. Claro. Dijo, a la mierda, desaparezco y me hago leyenda como Syd Barrett. Y como, bueno, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron muy respetuosos, aliados, muy respetuosos de su silencio. Importantes aliados del doctor Dualde. Claro. Entonces dijeron, para adelante. Vamos a hacerle el mismo homenaje al doctor Dualde y a Julio López. Mirando para adelante, no hablando del pasado. No vamos a hablar nunca más de Julio López. Exactamente. Entonces resulta que Jorge Julio López sigue a 8 años de su desaparición en el absoluto ostracismo. Es un gesto bastante importante, lo cual demuestra una humildad importante por parte del tipo. Porque el tipo tranquilamente se podría andar haciendo la estrella. Sin embargo, el tipo demuestra que es un señorito... Hasta en los más mínimos detalles, ¿no? Porque no ha dejado rastros. Desapareció sin dejar ni un solo rastro. Emma, mirá lo que habrá sido la espera por novedades del caso de Julio López, que murió el juez de la causa y están esperando a ver qué pasa. Ni te enteraste de esto, porque no salió a ningún lado. No. Murió el juez de la causa y están esperando a ver qué pasa después, porque no se movió nada la causa, no hay nada. No estamos hablando de que tira hay gente que llama, viste, por lo menos las falsas versiones. Ah, yo lo vi en tal lado. Ni eso hacen, ni siquiera lo ponen falso. Hace unos años saltaron con una falsa versión de que estaba en el Parque Pereira Iraola, pero bueno, parece que no. Así que también... Hasta se lanzó ahora, se comentaba que había podido tener una vinculación algo con el hijo... De que el hijo una vez dijo, le escucharon decir, mate a mi padre, algo así. Si le escucharon decir al hijo que mató al padre, no lo hubieran puesto como candidato a concejal de Frente para la Victoria en Ensenada. Sí, igual le escuché en la radio también a Matías Martín que comentaba esta noticia y decía, bueno, sí, yo en terapia también dije que maté a mi papá. Pero hay que ver cómo lo decís y por qué. Claro, sí, sí. Bueno, porque hay veces que matar al padre... ¿Es una terapia? Una de las formas de matar al padre es mandarlo a tomarte el té con una tía. A veces matás a tu viejo simbólicamente en terapia, a veces matás a tus viejos y te da un montón de plata de las madres, ¿no? Claro. Así que bueno. Bueno, sí, básicamente esto. Julio López, 8 años... No podemos hacer más que... De la desaparición de Jorge Julio López. Satirizar el hecho y recordarlo de alguna manera porque... Hay mucha gente que tiene ganas de que nos olvidemos, porque en la década ganada hubo gente que no ganó, evidentemente, o ganó poco, ganó los primeros 3 años nada más, después no pudo seguir ganando. Claro. Y bueno, nada, esto es parte de ese grado de hipocresía que siempre tenemos, porque no hay derechos humanos sin un montón de cuestiones que no se cumplen, con gente con hambre no hay derechos humanos, porque comer es un derecho humano, básicamente. Claro. Pero también, cuando haces bandera de esos derechos humanos, de la dictadura... Porque, a mí me... no podés obviar eso. Voy a contraponer con una noticia que para mí es muy buena. sí, ¿no? Pero lo que me da bronca es que quienes se jactan de ser los paladines de los derechos humanos hablen de una cosa y se olviden de la otra. Ayer, creo que fue, o anteayer, condenaron al policía que asesinó a Lautaro Bugatto, 14 años chico después. Que jugaba... No, ¿qué 14 años no después? Fue en 2012 el asesinato de Lautaro pero, Bugatto. Ah, perdón. Le dieron 14 años al Cana. Ah, ahí está. Le dieron 14 años al Cana. Condenan al policía que asesina a este chico que era jugador de Banfield, de las inferiores. No, pero igual me estoy confundiendo otro caso del 2000, que estaba el juicio ahora. No, no es por el 14. Pará, un caso de gatillo fácil que hubo de 2000. Que no, lo que ahora condenaron, me por, parece que condenaron, llamaron indagatoria o no sé cómo fue, al policía que dejó paralítica a Carla Lacorte en Quilmes. O se está reactivando esa causa. La verdad es que no sé exactamente bien que cómo viene la causa de Carla Lacorte. Pero Carla Lacorte es una chica que por un balazo de un policía quedó paralítica. ¿Sí? Bueno. Pero no, condenaron al caso de al asesino de Lautaro Bugatto, un policía de la policía bonaerense, que está perfecto que condenen el asesino, no sé si recuerdan, el asesinato del chico que jugaba en Banfield en la puerta de su casa, en Budge, creo que fue el asesinato, o en Lomas de Zamora, no lo recuerdo exactamente, pero está muy bien que lo hayan condenado y es algo para celebrar. Es excelente. Ahora, ¿qué pasa? Uno de los principales impulsores de digamos de que se active la causa es Leo Grosso, el diputado del Movimiento Evita, los abogados los puso el Movimiento Evita, y felicitamos si se ha logrado que se haga justicia por Lautaro Bugatto. Ahora, hiciste en una semana tan importante para la justicia, digamos, y para los derechos humanos, como son la noche de los lápices y la condena al crimen de Lautaro Bugatto, sobre Julio López no se escucha ninguna mención. Porque además sobre Jorge Julio López no se escucha ninguna mención. Lo más a mí me llama la atención, ¿no? Cómo se evalúan estas cuestiones. Digo, a esta altura el gobierno, ¿no? Ya 8 años hizo el boludo, no cambiaría mucho, pero digo, ¿tanto costo tendría en el escenario actual y el gobierno hiciera una autocrítica y dijera la verdad, es culpa nuestra, no lo encontramos? No, a ver, lo podrían haber nada hecho. Más. ¿Cuánto hace que lo podrían haber hecho? A ver, ¿cuánto hace que podrían haber dicho, loco, costo? Perdimos? ¿Cuánto costo? Esta la perdimos. ¿Cuánto costo hubiera tenido? Sobre todo porque la mayoría del electorado sabemos que se basa en otras cuestiones, le chupa un huevo a un montón de gente esto, entonces ni siquiera hubiera tenido costo, básicamente esto, pero hubiera sido un gesto que nos hubiera hecho creer un poquito más en las posiciones que se sostienen. Por lo menos, ideológicamente hubiera sumado. Vamos a otras dos noticias brevemente. Bueno, como vos mencionaste, se cumplieron 38 años de la noche de los lápices. Otro hecho feliz, porque estamos muy efemérides hoy. Otro sí. Hecho muy feliz, que ahora todavía hoy estamos luchando por un boleto. Exacto. Bien, porque se avanza mucho en este país. No, en el boleto educativo se sancionó en la ciudad de La Plata. Se sancionó en la ciudad de La Plata y, o sea, en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. La legislatura de la provincia de Buenos Aires, en principio, aprueba, creo que le dieron media sanción de diputados, aprobaron el proyecto de boleto educativo que incluye, porque hay la diferencia entre el boleto educativo y el boleto estudiantil, es que el estudiantil incluiría solamente a los estudiantes secundarios y primarios. Pero el boleto educativo incluye a los estudiantes de todos los niveles, a los profesores de todos los niveles, maestros, profesores de... Y las personas que viajen también. Y a las personas que trabajan en instituciones educativas, lo cual es mucho más amplio y es una muy buena noticia. Es un proyecto impulsado por el legislador del Frente de Izquierda, Cristian Castillo, que lo consensuó con un montón de organizaciones sociales, como por ejemplo la Federación Universitaria de La Plata, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ATE y CTA de la provincia de Buenos Aires, y ¿cómo se llama? Los UTEBAS de oposición. Y un datito más, se votó ese proyecto de boleto educativo presentado por Cristian Castillo y me acaba de llegar un dato que parece que a Cristian Castillo lo están suspendiendo en sus funciones de legislador por haber estado apoyando hoy a la mañana y haberse recibido palazos y gas pimienta apoyando a los trabajadores de LEAR. Esto me está llegando de último momento. ¿Y cómo lo pueden suspender? ¿A título de qué? No sé. Te juro que lo que me llegó es suspendieron a Cristian Castillo como legislador. Tendríamos que ver si en, ahora chequeamos en algún medio esta información para saber qué es lo que está ocurriendo. Y podemos para cerrar, ver si lo podemos llamar. Y para cerrar, como cierre, a lo que no vamos a entrar en ningún medio, otro miembro de la comunidad QOM asesinado. No, tiene que haber un error. Si sí, Cristina estuvo hace dos días en Formosa con Infran abrazándose. Y le dijo, bien hecho. Y murió. Tiene que haber un error. Aldo Javier Camachi. No, tiene que haber un muerte error. Muerte natural, tenía 20 años, se murió de viejo. Se murió de viejo. Tengo entendido que fue atropellado. Era el sobrino de Oscar Camachi. ¿Cómo se llama? Que acá lo tengo, espérame, que es presidente de la comunidad de La Primavera. Exactamente. Lo curioso fue que no estaba en la calle. Subieron y lo agarraron fuera del camino, digamos. ¿El camino? ¿No estaba cortando la ruta? No, fuera del camino y lo arrastraron más de 10 metros. Parece no. Que. La tenía que asegurar. La Gran Liberty. No, bueno, pero llegó al peaje el muchacho y dijo, a por él no me vas a cobrar, ¿no? Es un indio. Es un indio, claro. Él me vas a cobrar, no vale una persona. Bueno, a esta altura, como dijimos antes, no cabe más que satirizar esto. Están matando, nos están matando con de todo. Es increíble porque yo... Siguen matando... Esto es algo que está bueno porque... Pero esto, vale aclarar, no es solamente Infran y todo. Es la complicidad del gobierno, la complicidad del Estado... como organismo, la complicidad de todo, la complicidad de la oposición, la complicidad de los medios, porque es un conjunto, esto no va el gobierno ejecuta o respalda, pero el resto respalda, todo el mundo con su silencio, impunidad. Todo el mundo con su silencio, porque todo el arco opositor se hace el boludo y todos los medios de comunicación masivos no lo levantan en absoluto más que una pequeña pastillita para pegar al gobierno de vez en cuando. Sí, todos son cómplices. Por ahí te mando una cámara. Todos son cómplices de esto, porque nadie le importa. Entonces, no lo circunscribamos solamente al gobierno. No. Porque todos hacen los boludos. Porque por algo lo estamos diciendo nosotros en una radio comunitaria para 100 personas. Porque no lo dice nadie. Pues evidentemente, a ver, cuando venga el próximo presidente, que puede llegar a ser Massa, o puede llegar a ser Scioli, o puede llegar a ser Macri. Primero, ¿se piensan que Infran se va? Segundo, ¿se piensan que va a cambiar algo la situación de los pueblos originarios en Formosa o en Chaco, donde está un títere de Capitanich? No va a cambiar en absolutamente nada. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Estos tipos se regeneran en el poder. Y esta es la cuestión por la cual no se habla en ningún lado de eso. Y ningún pez gordo, tanto del gobierno como de la oposición, salen a cuestionar este tipo de prácticas, porque van a seguir haciendo lo mismo. Me causa mucha gracia cuando los kirchneristas me vienen y me dicen, ah, ya vas a ver cuando venga Massa y te la ponga, cuando venga Macri y te haga volver a los 90. ¿Vos me estás cargando, soquete? Me estás diciendo que ahora... Igual que... a la gente de la comunidad de la Primavera y todo, la gente que ha sufrido ataques, ¿qué le van a decir? Ah, vas a ver cuando venga Massa. ¿Qué pasa? ¿Me va a matar? Que lo mismo. Claro. O sea, ya vas a ver cuando venga... No me digas que me voy a cagar de hambre cuando venga Massa. Claro. Que van a decir a los witch y ¿qué, a los... ¿Cómo que les van a amenazar a ellos, no? ¿Qué la verdad es que es increíble. Pero vamos bueno, a cerrar ahora. Sí, la última noticia. Ayer se realizó una movilización organizada, convocada por los delegados del ferrocarril Sarmiento, del tren Sarmiento, que no te olvides que están sufriendo el intento de criminalización por parte de Randazzo, básicamente, y le quiere meter un juicio para sacarle los fueros, para echarlos del ferrocarril, porque ¿te acordás que apareció un poco de basura arriba de un tren el día del paro y le echaron la culpa a los delegados? Tremendo. Sí. Es como los pibes que pintaron los trenes, sí, que eran, sí, sí, eran más o menos crímenes de guerra. Crímenes de guerra. Es para matarlos, diría, ¿no? O sea, yo, la verdad es que me parece que se están zarpando un poquito estos muchachos, porque, dale, compraste un tren después de matar a casi 70 personas arriba de esa lata y resulta encima que te compro el tren, ¿no? Y aparte que la delegada, una de las delegadas salió a aclarar el suceso. Los patrones de la empresa Sarmiento estaban queriendo apretar a los tercerizados. Por eso sucedió eso. Queriendo apretar a tercerizados de limpieza, entonces en una asamblea decidieron defenderlos e ir a limpiar ellos los trenes. Un saludo también a yo conozco, ¿puedes creer? Esto es increíble, no lo debe estar escuchando. Yo conozco una pía que es fanática de Randazzo. sea, imagínate lo que debe ser. Randazzo, el que jugaba en River. Imagínate lo que debe ser tu vida. Soy fanático de Randazzo. Fanático de Randazzo. ¡Chapa! Mariano Randazzo, el dueño de la radio. Y otra, una cosa que es genial para decir de Randazzo, que se jactó un montón de cosas y todo. Amigo, me hago un traído así, intimista. Compraste un tren, compraste los vagones, lo que sea, los pusiste en funcionamiento, con plata nuestra. Digo, porque viste, se le cuelga la medalla, pero a veces nos olvidamos, ¿no? Que Randazzo hizo esto o tal hizo lo otro. Todo lo que haces es plata nuestra. O sea, que no te debemos nada, básicamente. Tengamos en cuenta eso. Nada, no te cuelgue ninguna medalla, pelotudo, porque todo lo que haces es tu obligación, básicamente. Entonces, todavía enojadísimo porque le pintaron los trenes a él, que los había traído con tanto amor. Dale, pedazo de pelotudo. Con mucho cariño igual, ¿eh? Vamos a ir a un tema de Spinetta, que programó sí, Alan el también. Último, el último tema para dedicarle a Nahuel. Para un muerto, no hay nada mejor que otro muerto. Exactamente, un talento inexplicable para poder despedir de alguna forma a alguien que se queda, se va, pero se queda. Vamos. Y deberás plantar y ver así a la flor nacer. Y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovado. Deberás amar hasta morir. Y deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje. Con la ley de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, Kinevia@gmail.com, 15 56 51 1593. Lencería Open Outlet. Primera y segunda selección. Discontinuos de primeras marcas. Lencería, corsetería, mallas, medias. Avenida de los Incas 4368 a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Las identidades del sur suenan en la radio. Radios 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur 88.3. Con el pie izquierdo. Otras noticias son posibles. Todas las mañanas. Con el pie izquierdo. Anda. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. ¿Qué sentido tiene la literatura en un mundo sin sentido? No hay más que dos respuestas. La primera, ningún sentido. La segunda es precisamente la que hoy no parece estar de moda. El sentido de la literatura es imaginarle un sentido al mundo y, por lo tanto, al escritor que la escribe. Abelardo Castillo, escritor argentino. Radio Sur. 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Che, la puta madre, se cayó la pauta del arzobispado y todavía no llega la pauta oficial. ¿Qué hacemos? No, listo, o sea, se pudrió todo, ya está, se viene 2015, ya está. Mañana la tapa de Cristina y Bergoglio y ya, ¿qué hicieron el 78 para acá? Listo. ¿No tenemos una foto con Massa? No sé, nada, se pudre todo, mañana las hacemos mierda, ¿eh? Bueno, pará, ah, me llegó un mensaje, pará. Ah, mira, sí, la pauta oficial está llegando entre mañana y pasado. Y me está avisando el monseñor Mario Poli que puede llegar a pensarlo, lo de la pauta del arzobispado. Listo, sacamos de parrilla 2 años del procesamiento de Macri. Listo, mañana etapa. ¿Segura? ¿Sí? Arreglado. Listo, genial. Sobredosis de PPT, periodismo militante. Ni con el diablo ni con Dios. Triciclos Clos. Cómo me gustan los triciclos Clos. Bueno. Veo cucarachas. Bueno, les voy a decir que vengan a tocar acá. Que se junten de nuevo y vengan a tocar acá. Son una masa los triciclos Clos. 23.45, perdón, estaba sacadísimo. Creí que no estábamos al aire. Yo creí que cuando te merqueabas tenías un cierto control, pero veo que no. No, claramente. 23.46 y las vías de comunicación para los oyentes que se quieren comunicar en estos últimos 15 minutos de programa, señor Pastelo. Sí, mi celular es 15-6294-2478. Lo doy, mirá cómo se sorprenden todos, dije mi celular al aire. ¡Oh! Esto no va a pasar cuando trabajen en Rock and Pop, chicos. Claro. 4912-1408. 4912-1408 y nos pueden escribir en Twitter, nos buscan Sobrosi PPT, Facebook Sobrosi PPT y mail Sobrosi PPT @hotmail.com. Dale, loco, si yo quiero averiguar algo, lo averiguo. ¿Qué tengo que decirte el mail? Dale, boludo. Claro. Buscame en Facebook y dejate echar los huevos. Boludo. Boludo. Consumo. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa? ¿Y qué le pasa a este boludo que no empieza a hacer lo que yo lo tengo que presentar para que haga lo que tiene que hacer? Boludo, escuchame una cosa, me dijiste que le ibas a hablar a los oyentes de Scorsese. Sí, porque como lamentamos comunicar al principio, Marcelo Zumbo estaría teniendo, bueno, un severo cáncer de páncreas que lo estaría alejando, no solo del programa, sino del mundo, en breve. Me tocó a mí reemplazarlo en la sección de Martin Scorsese, así que trataremos de tener el mismo rigor que ha tenido siempre Marcelo. Un saludo a Marcelo Zumbo y le agradecemos por no haber llamado. Sí, le agradecemos porque estábamos complicados de tiempo. Bueno... Según, claro, según nuestro registro. Quiero decir que el único que llamó a este programa estando ausente, el único que se preocupó por lo que estaba sucediendo, fue el señor Alan Salama. Sí, otra cagada. Estabas aburrido de tu mujer, ya no, que ya no voy a hablar de otra cosa. Eso es otro tema. Bueno, retomamos lo que había dejado Marcelo, que no hay registro de esto, así que nadie sabe dónde pautamos la otra vez. Yo no así, me acuerdo en qué película nos quedamos. Así que vamos a arrancar. No, en Toro Salvaje, en el 80. Vamos a retomar la carrera de Scorsese. Exactamente. Lo particular de esta época de Scorsese fue que en esa época estaba muy sacadito con la droga. Recién hablamos de la merca. Bueno, justamente yo era muy, de Scorsese, papá, muy adicto, diría, en ese momento a Scorsese, y tenía una casi certeza de que se iba a morir. Y el Toro Salvaje era su última película. No me preguntes por qué. Estaba filmada en blanco y negro, como todos saben. Quería darle como una especie de tono también, no, para orientación, sí, pero para también como atenuar la violencia y darle más algo, una especie de velo más realista. No fue tan exitosa comercialmente, así como sí es muy reconocida a nivel film. Obviamente De Niro ganó el Oscar por esta película. Una actuación De Niro, sensacional. Una actuación sensacional. Tuvo que subir cerca de 40 kilos. Engordó cerca de 40 kilos para ser de Jack LaMotta. Trabajaba Joe Pesci también en la película. Como debe ser una película de Scorsese que se preside de ser tal. Y a partir de esta película comienza a colaborar con él la montajista Thelma Schumacher, que fue de bastante ayuda a uno de los filmes más exitosos de Scorsese. Sí. Después de esta nos vamos, vamos a ir salteando alguna, pero nos vamos a ir a una película que me pareció interesante. Primero vamos a hablar de que en el 83 él ya estaba orillando la posibilidad de hacer La Última Tentación de Cristo, que recién la haría en el 88, no sin mucha polémica, porque como todos saben, cada vez que hace una película sobre Cristo y demás, se arma un revuelo importante que casualmente suele contribuir mucho a la difusión del film, como pasó con la de Mel Gibson y demás. ¿Te acuerdas la película que hizo Mel Gibson hace unos años de Cristo? Y desde el 83 estaba intentando hacer Pandilla de Nueva York, Scorsese, que la haría recién en 2002. Demoraría, sí, bueno, un poquito yo, el proyecto. Ya te dije, para mí es porque no estaba DiCaprio todavía. Se te da la pauta. Igual hay, recomiendo. Jackman, ¿quién? ¿Es el que actúa con DiCaprio? No, me pongo de pie. No. Daniel Day-Lewis. Me pongo de pie, señor. Un actorazo. Sí, la rompe toda. En toda la película que está Daniel Day-Lewis, está todo bien es esa película. Que, sí, es que es ¿cómo se llama? Es garantía de calidad. Y me mira, mirá la película de Daniel Day-Lewis, ¿qué me mira con esa cara? Un actorazo. Te ganó como 3 Oscars, nadie ganó 3 Oscars. Jack Nicholson nada más. 3 años después hizo una película que no es muy conocida, pero sí tiene cierto reconocimiento de culto. Yo la escuché nombrar bastante, pero a nivel comercial no funcionó. El Rey de la Comedia, que actúa Robert De Niro, que daba vida a un fanático del cómico encarnado por Jerry Lewis. Claro. No tuvo mucho éxito comercial, pero siempre escuché muy buenas críticas de esta película. Yo la vi no entera, pero me pareció buena y está como reconocida como muy buena película, pero es de esas que, como decimos, no funcionaron tanto a nivel masivo. Después vamos a saltear un par. Vamos a ir directamente a El Color del Dinero. Esta no sé si sabías que era Scorsese. No, y no la recuerdo. Sí, Paul Newman, Tom Cruise. ¿Te suena? Yo la asocio más a Tom Cruise, pero Paul Newman también tiene un rol importante. No me acuerdo. No, la verdad es que no la tengo dentro de la filmografía de Tom Cruise de la época. Pero es la mejor época de Tom Cruise. La agarramos pendejo y sin cientología. Sí, la mejor época de Tom Cruise. ¿Cómo se llamaba la película que hace él con la moto? ¿Cuál con la moto? No, la dura de las modernas. ¿Qué pendejo? Que no sabe nada. Lorenzo Lama era renegado. La que hace con la moto, Tom Cruise. ¿Tom Cruise? Misión Imposible. Misión Imposible. Pero eso. Me acuerdo de la moto, nada más, boludo. ¿Qué querés? Bueno, El Color del Dinero, que le permitió a Paul Newman ganar su segundo Oscar. Sí. Y Scorsese seguir participando, porque Scorsese acumularía, recordemos, 8 nominaciones hasta que se torcería la historia. ¿8 nominaciones? Acá pasó de largo. No me digas que lo nominaron también por Buenos Muchachos. No te voy a decir un adelanto. En el 88, como dijimos, La Última Tentación de Cristo la filmó recién después de proyectarlo en el 83. hubo protestas, controversia, que se duele siempre estos asuntos religiosos, viste, dicen controversia. Obvio, discordia. Sí, sí, sí. No, en realidad consiste en un montón de fanáticos religiosos que no les va a venir bien nada de lo que hagas, básicamente, y entonces va a haber quilombo. No, pero aparte quema de salas, quema de controversias, salas. Controversias, incidentes. No hay fascismo. Claro. No hay fascismo, hay fundamentalismo ideológico que... No, son controversias. Porque la controversia, lo que tiene la palabra controversia es que uno puede pensar que hay un cierto ámbito de debate, y en realidad no. Las pelotas. No, la verdad fue quema de salas, básicamente, claro. y nada más. Controversias, debate. Claro. Vamos a pasar en el 89. Hizo Historias de Nueva York con Francis Ford Coppola y Woody Allen, que rodaron varios cortos. Una sí. película tampoco no muy trascendente. Y vamos al 90, un punto saliente en la carrera de él. Nos centramos en Goodfellas. ¿Qué es Goodfellas? Es Buenos Muchachos. Buenos Muchachos, claro. Digamos, ahí retoma las películas de mafia que sí. tanto gustan de él. Sí. Todos los entramados mafiosos. Estaba interpretado el papel principal por un joven Ray Liotta, sí. que figura de los 80-90, una figurita como en ascenso. Nunca terminó de confirmar por ahí Ray Liotta un estatus de actorazo, pero sí, claro. Pero es un actor conocido. Pero no terminó ahora, no está en sitcoms. No está en una sitcom. No, la verdad no lo ubico. Sitcom, digo, tiene un nombre, tiene un cierto prestigio, pero la verdad que nunca terminó de despegar. Bueno, trabaja con Joe Pesci y Robert De Niro, dos que le calza esos papeles. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo le dieron el protagónico a Liotta? En vez de a... Bueno, pero necesitaban. Ojo, debería más volver joven, a ver ¿no? las películas. Más joven el rol. Debería volver a ver la película. Digamos, vendría a ser una versión que propone como. Se propone como más irónica. Sí. Que la cuestión del sueño americano. Pero sí. visto desde una versión más salvaje y desde. ¿No? Del ascenso desde la mafia, ¿no? Porque también está el progreso. Siempre las películas de Yankees que muestran el progreso del hombre promedio, claro. o del empresario próspero. Y bueno, acá está más orientada a eso, pero con cierto cinismo. Después vamos a. Bueno, primero quería destacar otra cosa. La película es exitosísima, pero el Oscar lo gana Danza con Lobos. Seguimos hablando de. Sí, sí de Buenos Muchachos. Y Joe Pesci gana el actor de reparto. Pero. Pero el protagónico se va con Kevin Costner, supongo. Exactamente. Si gana Danza con Lobos. No tengo el dato, pero no está destacado. Claro, no. Vamos, y después, ¿qué hace en el 91? Esta no dice el año, pero me acuerdo que es 91. Una remake de una película del 62. ¿Cuál es? Cabo de Miedo. Qué buena película. Porque, la verdad que estamos acumulando cada película, ¿no? Porque algunas, igual hay que decirlo, cobraron importancia con el tiempo, porque son películas que en ese momento dijeron, bueno, sí, está linda. Vamos, claro, pero se convirtieron en clásicos con el tiempo. Igual, a ver, lo que tiene Scorsese también tiene que ver con el hecho digamos, del avance de las tecnologías, de la globalización. No es lo mismo una película en los 60 o en los 70 que una película ahora. No, pero bueno, son películas que adquirieron un estatus con el tiempo porque también se valoró otras cuestiones. Con la gran producción que hay, con la masiva producción que hay, todo el tiempo están saliendo 4 o 5 películas nuevas importantes. Una película hoy por hoy se convierte en de culto en muchísimo menor tiempo que antes. Puede ser. Entonces, se reproducían menos. Claro. También. Entonces, Cabo de Miedo seguramente sea, es una de las películas de culto. De culto dentro de un universo gigante. No estamos hablando de Bela Lugosi, estamos hablando de un tipo que es hipermasivo como Scorsese. Sí, pero que se ha dado el gusto de hacer muchas cosas alternativas y apuntando a eso. ¿Quién estaba en esa película? Bueno, el papel recordadísimo de Robert De Niro, Nick Nolte, Juliette Lewis, la chica. Juliette Lewis, la otra que no despegó nunca la carrera. Una carrera interesante, claro. Pero nunca tiene despegó. Otra peli que la vi, que no me acuerdo cómo se llama. Pero no es una carrera que no. Y bueno, Jessica Lange. Que este fue el mayor éxito comercial de Scorsese hasta Los Infiltrados. Porque hay que decirlo que muchas de sus más grandes películas no fueron un éxito comercial tan grande, no fueron tan masivas. Es una cosa que llama la atención. En el 93, una película que por ahí no encaja tanto con... ¿En qué película está Juliette Lewis? En una comedia está. En el 93 hizo La Edad de la Inocencia, otra muy laureada película, pero rara por ahí en su filmografía, porque por ahí no encaja tanto... Con los universos violentos que él. Sí, sí, me parece que es mucho más personal esta película. Me parece que tiene su mérito, porque también es como agarrar algo que no es tanto de lo suyo, porque él suele tomar otra clase de proyectos, me parece. ¿Y quién actuó en esta película, Lionel? Mi amigo personal, que lo acabamos de mencionar, Daniel Day-Lewis. Claro. Michelle Pfeiffer y la que está, la Eleonora Wexler Yankee, Winona Ryder. Ah. Que, otra, una que está más buena que sí, levantarse sí. tarde un día de semana. Claro. En el 95 vuelve a hacer otra historia de gángster a pedido del público, sí. claramente, y te manda Casino. Otra que gustó, ganó y goleó. Sí, con De Niro y Joe Pesci, que son a esta altura los mellizos Barros Esqueloto. Los mellizos Barros Esqueloto de Scorsese. Y Sharon Stone, cuando Sharon Stone también estaba más buena que repetir postre. No, te tiro estos comentarios y te voy a seguir. Te aprendiste 5 de eso, ¿no? Más buena que una paja antes de dormir. Te tiro la próxima, ya la quemé. Se dice puñeta en radio. Es verdad, paja. Bueno, habla de los casinos controlados por la mafia. Un tema que podemos ver incluso también en El Padrino. Es un tema que basado en hechos reales. Después vamos a pasar, vamos a adelantar un poquito porque hay un par de películas que no le importan a nadie. Y nos vamos a ir directamente hasta Pandilla de Nueva York, el 2002. Pero qué bien. Película que me ha gustado mucho a mí, que siempre la encontré muy resistida. Porque todos siempre dijeron, no es de la mejor Scorsese. A mí me parece muy buena. Sí, al principio se resistió mucho a DiCaprio en las películas de Scorsese porque se transformó en el nuevo De Niro, porque fue la nueva pata a partir de la cual él hizo muchas películas con DiCaprio, como las había hecho con De Niro, porque él necesitaba todo bien con Robert, pero necesitaba un actorcito joven para su película, se agarraba a De Niro pendejo y lo agarró a joven y lindo. DiCaprio pendejo. En 2002 hizo esta película que estaba protagonizada por mi amigo personal Daniel Day-Lewis, que estuvo nominado al Oscar nuevamente, porque hay otra cosa, Daniel Day-Lewis, así como dije lo de Winona Ryder con Leonora Wexler, Daniel Day-Lewis es el Ricardo Darín Yankee, que la rompe, pero cada película que hace le nomina al Oscar, igual. No importa si actúa bien o mal, siempre nominado. Claro. Esta vez perdieron película y director, perdieron contra Roman Polanski y El Pianista, siempre le clavan alguno. El Pianista, qué película. Pero fue muy... No me acordaba que era de Polanski. La máscara de Scorsese 100 palos gastaron en esta. Por algo le costó 20 años conseguir que se la hagan, básicamente. 2004 siguió con la vida de Howard Hughes, el millonario excéntrico, este aviador. Sí. Que se llamó El Aviador la película. El Aviador con Leonardo DiCaprio. Exactamente, ganó 3 Globos de Oro, mejor película, bla, bla, bla. Y Scorsese perdió contra Clint Eastwood y Million Dollar Baby. Después de eso, hace un documental de Bob Dylan. Y se aboca a una remake, así como Cabo de Miedo había sido una remake del 62. Los Infiltrados fue una remake de Internal Affairs, una película china, que en realidad creo que son 3 películas, tenía que confirmarlo esto. Juntó a DiCaprio con Jack Nicholson, la primera vez que actúa Jack Nicholson con Scorsese, vaya particularidad, que al final de la carrera de Jack Nicholson, que no filmó mucho más después de esto, la película por fin le dio el Oscar a Scorsese. Esta película fue recién en Los Infiltrados. Era hora, papá. Exactamente, ganó mejor película y mejor director. Los Infiltrados, que a mí me parece una película espectacular. Yo no vi, me la tengo. No, tenés que ver, me parece muy buena y además el nivel de violencia que maneja te cae, te levantas. Estás mirando el paz, se te muere la gente. Este fin de semana me miro Los Infiltrados. Muy, muy buena, muy cambiante. Y también las muertes que hay es como. Te estoy cagando un poquito, pero es como un nivel de impacto nivel importante. Importante, sí. Solo visto en Irreversible. En el 2008, vale, otras cosas. Sí, El Asesino es el Mayordomo. El 2008 hace Shine a Light, un documental de los Rolling Stones. Sí. Muy interesante. Participó en Broadback Empire, una serie de HBO, que es muy conocida, que ha tenido bastante éxito. ¿De dónde? De HBO. ¿De qué? HBO. La HBO. HBO. HBO. Papá. Vamos a mencionar un par más de las últimas que hizo. Yo vi Hugo Cabret, que era, de la calle la llamó Hugo, que era sobre un chiquito que estaba relacionada con ¿cómo se llama este muchacho? El que hizo los primeros films. Me olvidé el nombre. No, los hermanos Lumière no, decime el otro. Bela Lugosi. No, boludo, es un actor. Ah, que produjo los. No, los que hizo los primeros films, están los hermanos Lumière. ¿Cuál de otro? El otro, el del viaje a la luna. Kubrick. No, boludo, el viaje a la luna, el corto, el del 1900. No sé, no me acuerdo. Bueno, me mencionó Marcelo la otra vez. Sí. Georges Méliès. Está, carajo, no me salía. Georges Méliès, que en realidad es un chico, pero está relacionado, que lo adopta Georges Méliès y que hacen toda una trama, pero se relaciona con esa película. Muy buena película, está hecha en 3D. Y después, lo último más trascendente que hizo fue El Lobo de Wall Street, que ahí voy a disentir con lo que dije de otras películas que no fueron tan valoradas. Luego Wall Street me pareció muy buena, le sobra un buen rato al final, y me parece que algunos terminaron encantados por unas escenas medio subida de tono, que es como medio, ¿viste? Cuando se aplaude el exceso y no tanto el mérito cinematográfico. Me parece una muy buena película, pero básicamente le voy a cagar la película a algunos, pero nada, hay gente que se fascina porque ve un tipo tomando merca del culo de una mina y se vuelve loco, dice, ah, mira lo que haces. Bueno, está bien, pero tampoco es un mérito cinematográfico tan grande. Te impacta un poquito, pero está bueno, está bueno. Eso. Actúa Jonah Hill, que tiene un querida papel. Jonah Hill, que tiene un papel muy destacado. Jonah Hill, no sé si lo ubicás, el gordito de Super Cool. Sí. Que tuvo una carrera bastante en ascenso, que de hecho, no sé si nominaron al Oscar de reparto. Se viene, ya tuvo dos nominaciones. Porque Moneyball, la de Brad Pitt, ¿se acordás? No, que también no. Actor de reparto nominaron. Taddy Capro, que también fue nominado. Y tiene una pequeña participación Matthew McConaughey, que es muy recordada porque fue bastante buena. Que justo en el año que lo nominan a él y gana ahora el Oscar por el logo de Wall Street. Tuvo una pequeña participación y justo al toque en ese año le gana el Oscar a DiCaprio con Dallas Buyers Club. No la vi. Es muy buena esa mente. Muy linda. Bueno, en homenaje a Marcelo, que no pudo venir, que nos acompañará seguramente la próxima. Esperamos que nos esté. Que le haya gustado el homenaje a Scorsese, que la verdad, chamullé todo lo que pude. Lo odio a Scorsese, nunca vi una película de él. Pero mira cómo pareció que sabía. Parecía, sí. No, vamos a ir cerrando. Que sí. Tenés como un dejo de... De odio, ¿no? Judío de mierda. Desprecio, judío de mierda. Así es, Scorsese. Pero bueno. No sé si es judío, pero vamos a decirle judío de mierda igual. Bueno, si vos lo decís. Nosotros podemos, porque cuando un judío dice judío de mierda es humor de... Es humor... No sabemos reír de la religión. Si lo dicen ustedes, claro. Son antisemitas, chicos, sépanlo. Claramente. Nos vamos a ir del programa número 39. Con un tema. Con un tema alusivo. Con un tema alusivo que se llama... 39 de Queen. Chao. Call, though you're many years away. Don't you hear me call? pity me.